Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963, a donde insistiremos el resto de la semana. Atención que el día 22 de febrero estaremos en Montevideo, allí en el Uruguay. Nos presentaremos en el auditorio del Sodre. Esto va a ser un poco más temprano, 9:30 de la noche, y las entradas ya están disponibles allí en Habitab, en Antel, en la tienda inglesa y en Red Pagos, y también en la boletería del Teatro del Auditorio del Sodre, en Montevideo. Señoras, señores... este le diría que es casi el mejor momento para dar comienzo a algún segmento. Sí, sí, pero... Al siguiente segmento. Mamá, me envenené con gaseosa. Y sí, yo te avisé. No. Es un informe que hemos preparado acerca de cómo puede uno envenenarse con bebidas no autorizadas. Sí, con cualquier cosa se puede envenenar. Sí, pero especialmente con bebidas que se preparan indebidamente, falsificaciones de distintas bebidas. Es una denuncia esta, ¿eh? Sí. Hay vino falsificado, champán falsificado. No, bueno, pero gaseosa falsificada. ¿Cuál es la falsedad del? La falsedad es que lo hacen personas inescrupulosas y le echan adentro, en vez de echarle el champán, le echan cualquier cosa. Ah, la adultera. La adultera, sí, señor. Bueno, le echan un poco de agua con algo, la sacuden un poco y dicen chao. Las mujeres y el champán. No, señor, pero usted lo toma y dice, pero esto. ¿A esto le falta algo o le sobra...? Sí, pero ya está, ya pagó, ya se fue usted. Sí, señor. Ah, bueno, de todo eso está llena la Argentina. Sí, están falsificándolo todo, señor. No, todo no. Aquí usted dice... traigo, mire, mire. ¿Qué dice, es esto? Una falsificación de alfajores Jorgito. Sí. Mire, esto es un papel madera y con lápiz, fíjese, le pusieron alfajor Jorgito, escrito... incluso Jorgito la dos veces con J. Sí, tiene una falta de ortografía. Parece mentira una falsificación así. Pero esa es muy evidente. Y bueno, pero justamente, señor. El arte del falsificador es que no se note tanto. Ah, sí, para que no se note tiene que ser igual. No, la gracia es que esto es más barato, es una especie de engrudo cualquiera, sí, con un poco de papel madera y el tipo con un lápiz uno por uno le escribe alfajor Jorgito. Pero ya se dan cuenta las personas. Y abajo le ponen dulce leche. No le alcanza para... No le alcanza. Es largo de escribir dulce leche. Se nota. Fíjese bien, señora, si está escrito en papel madera con lápiz, sí, no es el verdadero alfajor o lo que sea. No, pero vio que hay alfajores que la van de artesanales. Claro, y que... Entonces, que tienen el papel ese, el papel tiene madera. Ese papel de porquería, sí, y diciendo que es bueno. Ay, esto lo hacemos todo artesanal, ¿qué quiere decir? Hecho con la mano. Con las manos, con hecho la con las manos. Señor, yo no quiero que nadie me toque el alfajor que me voy a comer. Andá a saber qué estuvo haciendo antes. ¿Qué estuvo falsificando antes? No, señor, de pero... falsificar alfajores. Por ahí estuvo falsificando, andá a saber qué podredumbre. ¿Qué va a falsificar? No sé, qué sé yo, arsénico. Nosotros somos toda una familia de alfajoreros. Ah, sí, sí. Artesanos alfajoreros. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Y todas las maneras, mire, a mí ya me quedó el tic de poner la tapita. Sí, cada cosa que ve le pone una tapita de alfajor. Le pongo una tapita de alfajor. Claro. Y andamos así, y además le damos la vueltita sobre el coco rallado. El coco rallado, a mí me han dicho algunos consumidores indignados que lo denunciaron, que ese coco rallado es caspa. No, caspa muy bien alimentada, porque una caspa... O el azúcar impalpable, creo que es caspa. El azúcar impalpable y la caspa son dos cosas que se adhieren mucho al traje negro. Bueno, sí. Yo, por ejemplo, si fuera usted, que tengo ambas cosas, sí, azúcar impalpable y caspa, no usaría traje negro. Bueno, por supuesto, eso es muy muy delator. Ahora, ¿quién anda con azúcar impalpable en los hombros? Nadie. Únicamente los espías rusos. Es raro, sí, esos son, decir, la nievecita esa de... Sí, bueno, ¿qué otra cosa se está falsificando ahora? No, es difícil adulterar las bebidas, como te dice, vio que le agregan a la base de la gaseosa agua. Claro. Agua de cualquier lugar, no agua mineral. Sí, entonces compran... ponerle 1000 botellas de X gaseosa. Sí. Y con eso hacen 2.000 botellas. Sí, usted está haciendo, se está dejando un changuí importante. ¿Y qué le echan agua, le echan? Sí, la... Se la toma y dice, no, este es suave, es la nueva, el nuevo sí, gusto, sí. Es más suave. Es light. Y dice, pero no tiene gusto a nada. ¿Cómo que no tiene gusto a nada? Es un gusto más adulto. Claro, hay que saber sentirlo. Hay que saber sentirlo. Hay que saber. Claro. La gaseosa los de... Los países más civilizados fabrican comidas con poco gusto. Sí, claro, y así es como la conjeturan, la completan con la cultura, digamos, claro, con el pensamiento. En cambio, los países que no tienen subterráneos hacen comidas muy condimentadas. Así está. Así se piensa en lugares donde hace frío. Es donde forman ciudadanos del mundo. Sí. No, usted vio la gaseosa de la cancha, por ejemplo. ¿Vio la que le venden en la cancha que cuesta un aguinaldo? Sí, sí. Bueno. Pero eso, buenas tardes, yo soy vendedor de la cancha. Sí, claro. Eso porque es muy peligroso traer las botellas hasta acá. Pero es peligroso, la venden en esos vasos. Es una huevera de gaseosa. ¿Vio la huevera que tienen los vendedores? Sí, ¿qué tal? ¿Vio la huevera? Sí, que la van pasando. ¿No hay una cancha de fútbol que le llamen la huevera en vez de la bombonera? Sí. Bueno, era la huevera. La van pasando. A mí me parece que a veces los tipos que te dan el vaso ese, ¿no? Te le meten el dedo adentro. Bueno. Por casualidad o por malicia. Y agradezco en la cancha como en lugares donde está la máquina ese, el dispenser. Esa máquina. Y el tipo mientras lo llena pone el dedo en el borde y el agüita. Y después pasa un le trapo. Le va refrescando el dedo. Pasa un trapo rejilla por todo el lugar. Pasa un trapo rejilla que tiene. De todo tiene ese par de trapos. Además usted, mire la máquina. La máquina tiene 4 chorros. Sí, los dueños. No, señor. 4 bocas de expendio. Buenas tardes. Buenas tardes. Y la máquina no es tan grande como para albergar tanto líquido. ¿De dónde viene todo eso? ¿Viene del baño? ¿De dónde viene todo ese líquido? Hay una manguera conectada hay un caño a la sede de Atlanta. El tanque de agua del lugar. Es la misma... Y que está llena de gaseosa adulterada. La misma agua que usamos para baldear. Esto es una y cosa. Tenemos el jugo de la gaseosa, sí. Que lo desparramamos, pero al final lo traemos nosotros, le echamos algo y listo. Pero ¿cómo puede ser? ¿Y el gas cómo hacen con el gas? Porque soplamos, tenemos un mozo agachado abajo del mostrador, que cada vez que servimos una, le sopla y vos lo ves, oh, mirá qué efervescente que está. Cada tanto le echamos un sonrisal adentro. Señor... Ahora, más asqueroso es... Sí, será usted. No, señor. Ah. Más asqueroso es lo que expende la máquina de al lado, que es la misma máquina, pero larga un símil helado, que es como crema de afeitar. Ah, es crema de afeitar. Es crema de afeitar saborizada con edulcorante, le echamos. Sí. Y tiene como un gusto. Y sale también... Y sale, no sé, sí, yo le pongo el cucurucho y va saliendo así como... Sale, sí. Como crema de afeitar, como puñalada sí. De loco. Sí, señor. Y queda feo. A mí me da vergüenza tenerlo en la mano. En la mano, el cucurucho. Llevarlo. A mí siempre me da vergüenza llevar un cucurucho en la mano. Sí, ¿eh? Es raro. Ah, es raro. Si, por ejemplo, usted va, digamos, a entrevistarse con el ministro de Cultura. Sí. Bueno, no. No. Busque otro ejemplo. Sí. ¿No? Por ejemplo, llegar por primera vez a casa de su novia para encontrarse con los padres de esta. ¿De cuál? De esta. Sí. De la misma. Y llegar chupándose un helado. No, es espantoso. Señor. Está mal, ¿no? Porque uno por ahí calculó mal y no se lo terminó. Y tocó el timbre y salieron y uno está con el helado en la mano. No. Y empieza a decir, hola. Encantado, ¿eh? Qué asco, señor. Sí. Además, disculpe si no le doy la mano, pero la tengo toda pegajosa. ¿El helado así de cucurucho? ¿Tiene una chupada? No, señor. ¿Usted lo chupa? Sí. No, porque... hay gente que utiliza la cucaracha. La cucharita. La cucharita. Puede ir acompañando por ahí. Sí, pero... Alternando. No, es más sucio. Mejor es pasarle el hilo, sí, todo... Y ahora, para convidar, efectivamente. No, tiene para convidar. Ponerle a un compañero de simposio, no, o a alguien que uno conoció en un congreso de medicina, ni siquiera una chupada, doctor, no está bien, me parece. Ni tampoco sirve para el conferencista tener el cucurucho no. En la mano. O sea que no hay, el helado hay que tomárselo en la heladería, usted no puede abandonar la heladería con el cucurucho en la mano así como si tuviera 5 años, señor. No, es feo. Pero gente grande. Gente caminando en la calle con cucurucho. No, y manejando con cucurucho. No, ¿quién maneja con cucurucho? Yo. Bueno, usted ya sé, pero digo, ¿quién más? No hay más gente que maneje con cucurucho. Está permitido, perdón, señor oficial, que lo pare. Sí. Si yo voy manejando y me estoy chupando un helado, ¿que estoy en contravención o algo? Está en contravención porque usted tiene una mano ocupada en otra cosa que no es manejar. Bueno, pero... Usted las manos las tiene que tener al servicio del manejo. Mientras usted está... Así dice la ley. Así dice la ley. Hay que manejar con las dos manos. Y esos tipos que vienen... Oh, Dios, usted. Canchereando... Que vienen manejando con el brazo raspando el asfalto. Sí. Tiene la axila en el borde de la ventanilla apoyada. Sí, sí, sí. Y va arrastrando. Manejando despacito por el medio de la calle. Sobrando al universo. Por lo general, sí, ocupando dos carriles. Diciendo que me venís con Einstein. Todos esos giles. Sí. Mirá cómo manejo yo, Einstein. Y peor, es ese mismo tipo, pero que dialoga con el acompañante y gesticula con el brazo colgante. Entonces usted... No, bueno, peor sería que gesticulara con el otro brazo. No, pero usted, que va en otro auto atrás o al costado, cree que le está haciendo señas de algo, de pasar. Claro. Pero se está quejando el tipo y hace con el brazo, agita el brazo. Usted no sabe si dice pasar, venir. Hay gente que el brazo se le mueve solo, le gesticula solo. Sí, pero bueno, eso es por reflejo, el acto reflejo. ¿Usted cómo tiene los reflejos? No le... Al revés. ¿Cómo? Digo una cosa y gesticulo otra. Por ejemplo, dice... Bueno, hay expresiones que no tienen gesto. Terminantemente le digo que no. Y mueve la cabeza con el mentón hacia abajo. Sí, sí. Abajo de sí, cómo no. Sí. Ah, todo al es revés. Difícil, ¿eh? Es difícil. Es muy difícil. No, pero veo que, no sé, usted cuando va al médico, ahí al doctor ese que va al Caragenciano. Al Caragenciano, sí, sí. Bueno, ¿a usted le hace el análisis de los reflejos? ¿Le pega con el martillo? Sí, la otra vez me pegó un mazazo en la rodilla que me la partió en cuatro. No, pero ese... Porque él se entusiasma con los reflejos. Pero le da bronca, le da bronca. ¿Pero cómo le va a dar bronca? Ese... Cuando uno no tiene los reflejos bien, el tipo le da bronca y te da otro. ¡Pah! Porque cree que uno no mueve la pata de puro... de renegado que uno es. No, pero eso solo... Se enoja cuando uno está enfermo de algo, le salen malos análisis y te agarran el pescuezo. ¡Ey, señor, qué mal llevado! Dice, mirá, tenés 300 de colesterol, mamerto. Y no, pero los reflejos son otra cosa, no pasan por el cerebro, vio que es un estímulo nervioso que no pasa por el cerebro. ¿No pasa por el cerebro? No pasa de ninguna manera. Entonces se le mueve eso, lo mueve el universo, no sé quién lo mueve eso. Yo antes no creía, pero después de esto que me dijiste, me convertí directamente al protestantismo. Bueno, no sé. El otro día leí que los calambres... ¿Es otra religión? No es una religión. Pero sí, son como, vamos a decirlo en palabras radiofónicas, como reflejos contrariados. Reflejos que andan mal. Y se le acalambra, no sabe si manda el cerebro a ese reflejo, pum, calambra. No se sabe. Yo leí, no me acuerdo dónde, que no se sabe lo que son los reflejos. No, bueno, ¿cómo no se sabe? ¿Son reflejos? ¿Se sabe o no lo sé yo? No me acuerdo. Bueno, no. ¿Qué leí yo? Y que no se sabe, que la ciencia todavía, etcétera. Hay muchas cosas que la ciencia no conoce, dicen siempre. Y tienen razón. De verdad quieren decir que ellos no conocen. Bueno, sí, de la ciencia hay algunas cosas... Bueno, pero no sabe, déjeme completar la denuncia, por favor. ¿Qué? ¿Cuál era su denuncia? Así que hay un montón de cosas que estamos consumiendo y que son falsificación. Bueno, pero mire, el producto falsificado... Por ejemplo, ¿vio la galletita trucha? Ahí, siempre hay una galletita oficial de chocolate. Y está la marca segunda, dice y está, usted. Pero yo le hablo de la cuarta. Claro. De la cuarta marca. Eso no es falsificación, es en tal caso. No, claro, es una marca trucha. Es una imitación. Sí, no, pero yo me estoy refiriendo concretamente a falsificaciones. Usted va a comprar un reloj Omega, de eso usted ya sabía que existía. Sí. Pero bueno, de ese mismo modo que se falsifican esos relojes, se falsifican bombones. Todo, señor, todo. Hay cosas que por eso nosotros, nuestros productos, que todavía no sé bien cuáles son, pero lo que nosotros fabricamos, todo, tiene un holograma. Un olor, sí. No, un holograma. Ajá. Que es lo que le da autenticidad. Entonces, si usted... Sí, los alfajores que vamos a hacer ahora nosotros tienen un hilo de seguridad como el que tienen los billetes. Sí, qué lindo. Por el medio hay como un piolín. Tornasolado, sí. Así. Tornasolado, vos después te lo comés. ¿Y eso es biodegradable? No, no, es un piolín. No, bueno, pero ¿cómo? ¿Se lo come y no es biodegradable? No, te lo comés, ¿qué vas a hacer? ¿Qué preferís? ¿Que te falsifiquen los alimentos? Y bueno, no sé, señor, pero la verdad es que andar comiendo piolines... El piolín se come mucho en la Argentina. Es el quinto alimento. No, no es el quinto. Sí, sí. Viene después del matambre. Pero hay muchos alimentos con piolín. Fíjese, el chorizo, sí. El matambre y ninguno más. No, bueno. Todos los embutidos. Todos los embutidos. Todo. Llámese salame. Sí, no, no, señor. Por favor, me respete, le digo. Todo eso, es muy fácil comerse un pedazo de hilo. Usted está comiendo un chorizo. Pero no pasa nada. ¿Qué va a andar fijándose con una lupa, decir, a ver, no, voy señor. A verificar la no ingesta de piolín? Quien tomó la decisión de comerse un chorizo, se puede comer sí, un piolín. Sí, que puede comer cualquier cosa. Que no hay ningún problema, ¿no? Imagínese. Sí. Comparativamente, hasta quizás es más nutritivo. Igual el piolín del chorizo, vio que es bicolor, es otro. Es hilo chanchero, señor. Pero tiene dos colores, es rojo y blanco muchas veces. No es rojo y blanco. ¿Cómo no es rojo y blanco? Un color ocre, como todos los piolines, señor. No, el piolín es especial para yo. hay chorizos que son bicolores los piolines. El piolín, hay algunos médicos, entre ellos el doctor Caragencián, que dice que todas las comidas tendrían que venir con un piolín de seguridad. ¿Todas las comidas? Claro, un piolín de seguridad para sacar la comida del tubo digestivo. En caso de atragantamiento. En caso de atragantamiento, exactamente. Sí, pero señor, mire qué difícil. O de descubrir uno que no debía comer esa comida, etc. Pero qué difícil, usted está comiendo ñoqui, por ejemplo. Claro. ¿Y cada ñoqui va a tener un piolín? Sí, lamentablemente. Sí, no, solamente sí. Qué difícil con los espagueti. Sí, no es una buena idea. no es. Para algunos alimentos, para otros... No es una buena idea. Para algunos se complica. Bueno, nosotros vamos a aplicar gravísimas sanciones en el caso... Bueno, pero va a tener que poner chanchos por todos lados, inspectores, perdón. Sí, inspectores, ¿qué tal? Inspectores por todas partes, porque... puede haber falsificaciones en cualquier producto, inclusive productos de alto valor. ¿Autos truchos hay? ¿Autos truchos? Autos falsificados. Sí, claro. Que se lo venden como un Lamborghini y lo hizo usted... A mí me vendieron un Fiat como si fuera un auto. ¿Qué tal? Saludos a nuestros auspiciantes de la industria automotriz. Bueno, pero es más difícil de falsificar un auto, ¿eh? Porque se tiene... Es difícil, pero no imposible, ¿no? Sí. Al lado de casa había una fábrica trucha de Cadillac. Sí, y, claro. Ellos compraban un auto barato, póngale sí, cualquiera, sí. Y bueno, lo agrandaban un poco, con un poco de chapa, de fierro, y le ponían, en el radiador le ponían Cadillac. Bueno, pero no, y eso... Chao. No les quedaba bien. Y no, las puertas por ahí, adelante tenía una puerta sola, por ejemplo. Entonces, la gente sospechaba, un Cadillac con una puerta sola. Es raro. Es raro, ¿no? Y además, ¿y cómo es la junta, vio, de las partes del Cadillac? Las partes, entre parte y parte había... El encastre es perfecto. 20 centímetros. No, señor. Ahí, los vidrios más chicos que los marcos. Claro, no había manera de cerrar la ventanilla. Claro, ¿no? Quedaba todo un borde. Después fueron progresando, pero siempre había un detalle. Una vez habían hecho un Cadillac 57. Sí, qué lindo. Perfecto, perfecto. Y se olvidaron de hacerle baúl. Y pero sí, es y lo clásico. El tipo lo compró. Lo compró, se subió. Y un día se iba a Mar del Plata, fue a abrir el baúl. Sí, sí. Y no lo encontraba. Como los autos de conexión. No, estaba el espacio, pero no tenía puerta el baúl. Eso es lo que no tenía. No, era un baúl sin puerta. Sin la tapa del baúl. Claro, tenía que recortarlo. Y bueno, el tipo fue un mecánico y dice, mire, ¿me puede meter esta valija dentro del baúl? Y no tiene puerta. Entonces el tipo le sacó los asientos de atrás. Sí. Abrió un agujero con el cortafierro, metió las valijas adentro, después las cerró de nuevo. ¿Por qué las cerró otra vez y las tiene que sacar? El baúl, que lo va a dejar abierto. No, bueno, pero... pero con un cortafierro de los asientos lo tiene que hacer de afuera el baúl, no de adentro. Y bueno, después el tipo se fue a quejar y dice, este auto que usted me vendió no tiene el baúl, no tiene tapa. Y se puede abrir y cerrar. Bueno, veo, así es... Es la última moda en Estados Unidos. No, pero este... Muy de vacaciones sin llevar nada. ¿Y se la creyó el tipo? No, no. Sí, no. Pero bueno. ¿Qué hora es? Eso es raro. La hora, no sé... Estoy mirando la hora, pero... Estrucho. Son las 6:45. es un reloj, Humbertito Wagner se llama, la marca. Mire, creo que ya estaba dando vueltas Moreira por ahí. ¿Estaba dando vueltas Moreira? Por ahí en un auto trucho que tiene también. Había un señor de sombrero. Bueno, entonces sí, vamos a hacer un sombrero trucho. Brevísima pausa. Sí. Y luego haremos lo que podamos. Sí, señor. Permiso. Pausa. Pausa.